Porque el folclore a todo le canta. En AM 960, Radio Sí. Comienza Trashumantes en Radio. Folclore nacional y latinoamericano. Canciones en vivo, entrevistas, efemérides y mucho más. Conduce Pierino Techera. Produce La Milonga Producciones. Todo proyecto tiene un punto final. Es bueno tomar un descanso para tomar impulso y salir nuevamente al camino. Una mirada introspectiva al trabajo, un balance con la gente que lo ha vivido y acompañado en el trayecto de un 2021 que nos ha enseñado muchísimas cosas. Porque el folclore a todo le canta. Hoy, en Trashumantes en Radio, último programa. Cierre del ciclo 2021. Y gracias también te digo por lo que me has perdonado. Gracias por mis sentimientos y por los seres que amo. Perdón por lo que dañé y por lo que he abandonado. Perdón porque a la tristeza muchas veces me he entregado. Gracias por las alegrías que no merezco y me han dado. Gracias por lo que me enseñan y por lo que he comprobado. Perdón por lo que no vi y por lo que me he olvidado. Trashumantes en Radio. La guitarra y esto como en el living de casa. ¿Qué cantamos? ¿O qué hacemos? Y bueno, lo que quieras. ¿Te parece? Muy buenas tardes, amigos trashumantes. Es para nosotros un gran placer, es un honor poder estar compartiendo el programa número 43, el programa en el que le ponemos el punto final a esta primera experiencia de Trashumantes en Radio. Les debo reconocer, bueno, que siempre todo final, por más que uno no sabe si será temporal o no, siempre tiene un sabor agridulce, pero con mucha alegría, porque la verdad que hemos disfrutado muchísimo durante este año. Y terminamos en el último programa como el primero. Hoy en los controles el señor Esteban Almeida, una garantía total durante todo el año, y recepcionando los mensajes al 092-960-960, nuestro amigo Fabián Di Nardi. Buenas tardes, Fabián. Buenas tardes, queridos amigos trashumantes. Buenas tardes, Pierino, Esteban. Buenas tardes, equipo. Un sabor especial. Emociones que se mezclan, sabiendo que el balance anual fue positivo. Lo hicimos con mucho gusto, lo hicimos con todas las ganas del mundo. Le pusimos toda la onda que pudimos y creo que la gente respondió. Y yo quiero agradecer a todos los trashumantes, viejos y a los nuevos que se nos unieron en el camino. Exactamente, la verdad que ha sido un camino muy lindo, y a veces está bueno tomarse un descanso para tomar impulso, como lo dijimos en el comienzo, y ver qué nos depara el 2022 o vaya a saber cuándo. Yo creo que sí, yo no soy hombre de radio, me gusta la radio, pero no soy hombre de radio, le puse toda la onda que pude. Yo soy de la Milonga Producciones. Pero a ver, yo lo digo abiertamente y siempre con muchos de los comunicadores, los trashumantes, los cero falta ya se dieron cuenta desde el primer programa. Yo soy un cantor tartamudo. Fíjense que tengo el tupé de sentarme detrás de un micrófono en un programa. Mis máximos respetos a todos los verdaderos locutores y comunicadores. Nosotros somos entusiastas y amamos lo que hacemos, porque el folclore a todo le canta. Y bueno, el compartir con la gente un ciclo que indudablemente no nos vamos a olvidar nunca. Tengo ya mensajes de nuestra querida amiga Marina, que dice: buenas tardes, amigo trashumante, Pierino, Esteban y a todo el equipo de la Radio 960. Les mando que tengan un muy buen 2022, que venga mejor. Les deseo para todos ustedes, Marina, feliz año nuevo. Y después otro mensaje de uno de los que nos ha acompañado casi todos los programas, el amigo Chelo González, que dice: brindo por ustedes, me queda nostalgia de que se me van un tiempito, nos volveremos a ver. Abrazo grande. Y si se acuerda el Chelo, que le armamos el programa de los Charrúas de Oro, ¿no? Es cierto. Porque salió en un sorteo que le habíamos pedido a la audiencia ideas para armar algún programa. Salió sorteado él. ¿Y qué compromiso? Teníamos una semana para armar un programa con los Charrúas de Oro. Y salió un programón. Un programón salió. Y mire quién manda mensaje, que siempre está. Dice: amigos trashumantes de radio, gracias por la compañía, gracias por difundir el mejor folclore, gracias por la cultura. Un gran abrazo a Pierino, a Fabiana, a Esteban. Un placer acompañarlos en este proyecto. Feliz 2022. Nos estamos viendo, si Dios quiere, o mejor dicho, nos estamos escuchando en el 2022. Melitón Silva desde Santa Lucía. Melitón Martínez. Melitón Martínez de Santa Lucía. Qué crack. Sí, hoy las redes sociales se movieron bastante cuando pusimos el último afiche. Y vamos a compartir, bueno, arrancamos con el primer audio, Esteban, ¿qué te parece? Vamos a escuchar el audio del primer programa. Les voy a contar. La idea del programa de hoy es compartir momentos que hemos elegido aleatoriamente. Quiero aclarar, aleatoriamente, es un programa, son 43 programas, imagínense la cantidad de compañeros que han venido a cantar, montones y horas de historias, de canciones, de cosas lindas, y elegimos aleatoriamente. Hoy entramos en la carpeta de todos los programas grabados y fuimos tomando, creo que solamente fui a buscar dos cosas concretas nada más, y después el resto tuvimos que tomar aleatoriamente porque por dónde agarramos la podadora. Entonces nos pareció importante, bueno, del primer programa, que del día 10 de marzo, ¿recuerdan? La primera invitada fue Leticia Esquiera. La guitarra y esto como en el living de casa. ¿Qué cantamos? ¿O qué hacemos? Y bueno, lo que quieras. ¿Te parece Oración del Remanso? Bueno. Dale. Soy de la orilla brava, del agua turbia y la correntada, que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que es donde el cielo remonta el vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura, va turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Cristo de las redes, no nos abandone, y en los espineles déjanos tus dones. No pienses que nos perdiste, que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Llevo mi sombra alerta sobre la escama del agua abierta y en el reposo vertiginoso del espinel. sueño que alzó la proa y subo a la luna en la canoa, y allí descanso hecha un remanso mi propia piel. Calma de mis dolores, ay Cristo de los pescadores, dile a mi amada que está penada esperándome, que ando pensando en ella mientras voy vadeando las estrellas, que el río está bravo y estoy cansado para volver. Cristo de las redes, no nos abandones, y en los espineles déjanos tus dones. No pienses que nos perdiste, que la pobreza nos pone triste, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, está aclarando y vamos pescando para vivir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Trashumantes en radio, todos los jueves, de 18 a 19:45. Y mientras tanto anunciamos al público que no ha visto el afiche que hoy estamos de Paladar Negro. Vamos a tener de invitado especial para cerrar Trashumantes 2021 al señor Elvio Fernández, una persona que hemos compartido, a la cual queremos, apreciamos muchísimo y admiramos muchísimo. Y bueno, hemos pasado su música siempre en el correr de los programas, que son temáticos, y siempre nos llamaba la atención que para los diferentes temas siempre Elvio tenía alguna canción. Y bueno, hoy este querido amigo ha tenido la deferencia de venir a acompañarnos, así que lo vamos a estar esperando como siempre en el último bloque. Ahora vamos a recordar otra parte de un programa. Recuerden que en Semana Santa audicionamos la misa criolla entera y algunas otras cosas de Semana Santa. En esa ocasión el invitado fue Brian Corvo, que recuerdo de esas cosas lindas que tiene el programa y el espíritu de peña de Trashumantes en Radio, porque recibimos un mensaje en el celular de un oyente haciéndole un pedido a Brian, y el cantor automáticamente complació el pedido. Y bueno, y esas son las cosas lindas de la comunicación para volver a compartir. Hablando de Anim Balsampayo, ¿sabés que tenés un pedido de Gladys Grajales desde que arrancó el programa? Dice, mira, ¿sí? Me gusta la interpretación de Brian de El Río No Es Solo Eso. Tengo ese pedido. ¿Saldrá ese pedido? ¿No? ¿Cómo no va a salir? Justamente, otra de las cosas que buscamos es destacar y resaltar a los grandes poetas que ha dado nuestra tierra, ¿verdad? Entonces, en esa recorrida del mapa musical también tratamos de destacar eso, ¿verdad? Bueno. El río no es solo eso, ¿verdad? ¿Cómo le va, don Argüello? Aquí me tiene paisano. Muchos creen que me divierto cuando ven que ando pescando. Comentan lindos ranchitos, usted debe ser feliz. Una cosa es ver de lejos y la otra es vivir así. ¿Por qué no preguntan qué me trajo aquí? Porque ando en el agua como el surubí. Porque me quitaron la tierra y después crecieron los campos de un mister inglés. Mis gurises sin escuela, mi mujer por alumbrar. Si este invierno viene crudo, lo convido pa' temblar. Y pa' peor en mi canoa, dentro del agua por demás. Salga de ahí, no me di cuenta, ni hablé de calafatear. Usted que ha venido pa' fotografiar, no haga de mi suerte solo una postal. Y ya que es amigo del que manda más, dígale que biche pa' lo del Juncal. Turista que andas el río, tal vez sin mirarle el alma. Si querés probarle el pulso, tanteale la correntada. Poeta que vas templando tu guitarra enamorada, zambulle en lo más profundo, donde está la raíz del agua. Disculpe, paisano, tengo que pescar. Véngase otro día, vamos a procear. Hablé con su amigo, el doctor fiscal. Anciano, me echan también del Juncal. Disculpe, paisano, tengo que pescar. Véngase otro día, vamos a procear. Hablé con su amigo, el doctor fiscal. Anciano, me echan también del Juncal. Anciano, me echan también del Juncal. Anciano, me echan también del Juncal. Estamos recepcionando más mensajes al 092-960-960. Y nos manda Olguita desde Trinidad, un saludo para todo el equipo y los esperamos el próximo año. Vamos arriba, dice Olguita. Después tenemos también, ¿quién puede ser? Teresa, que siempre está presente, que dice que sigue el calor por la ciudad, pero Teresa siempre está presente. Después tenemos dice, gracias por toda la música y hasta pronto. Feliz 2022 para todo el grupo. Nuestra querida amiga Juana de Baigorria. Queremos mandar un saludo a nuestro querido amigo Alberto Beguiristán, que nos debe estar escuchando. Queremos mandarle para Susana y Miguel en el estacionamiento del Salado, que también están sintonizando el programa. Y Miriam, una oyente que una vez sacó un premio y que lo donó, nos está escuchando desde Rocha. ¿Qué le parece? Mirá qué lindo. Sí, y después tenemos... que dice, buenas tardes, Trashumantes, gracias por compartir con nosotros eso tan lindo que es la música folclórica nuestra. Un abrazo a la distancia, un feliz 2022 para todos. Nos reencontraremos en el año nuevo con ganas renovadas de hacer radio. Pierino, resta decirte gracias y felicidades. Mari de los Santos y Alejandro desde La Paloma. Mirá, gente de radio también hoy, nos enteramos hace poquito que Mari desde hace mucho tiempo que escribe y bueno, y Dios mediante pueda editar ese libro que todos estamos esperando. Y un gran abrazo para ese gran recitador, a Alejandro, bueno, que hemos compartido en alguna que otra ocasión alguna audición de Alejandro. Un abrazo grande para toda la gente de La Paloma. Y bueno, capaz que cuando venga Elvio le preguntamos, porque Elvio canta una de las canciones de Mari. Bueno, vamos a compartir otro momento. Hubo una visita en los primeros programas de Marcos Ortiz junto con Jorge Ramírez. Y nos dejaron esta versión preciosa de Mocito Salamanquero. Vamos a este temita titulado Mocito Salamanquero. Vengo de medio el monte, levantando polvareda, donde repican las hachas buscando pan de madera. ¿De dónde salió ese mozo que baila tan divertido, como un pájaro en el aire, tacarera y escondido? pañuelito colorado, sombrero quebrado en ala, bombachita gastadita, parece cigarro en chala. ¿De dónde salió ese mozo? ¿De dónde se habrá venido? A junta la tiene atado, su caballito escondido. Segundita. Baila un resucilo, galopa sus ojos negros, una morena decía, parece del mismo infierno. Bailando toda la noche, le tengo bien linda el trago, y el anca de su caballo se fue la mejor del pago. Viene asomando el alba, se marcha los musiqueros, el del bandoneón decía, pa' mí que será banquero. ¿De dónde salió ese mozo? ¿De dónde se habrá venido? En anca de su caballo volaba ya del destino. Porque el folclore a todo le canta. Trashumantes en radio. Trashumantes en radio, también se generaron momentos como, por ejemplo, con los compañeros, los cantautores, porque algunos escriben, otros no, algunos componen, y lo bueno es que todo el mundo vino y cantó lo que quería, lo que surgía a veces en las conversaciones. Y recuerdo de esta canción que vamos a compartir de Mario Cabrera, este gran cantautor amigo, que cantó en los micrófonos de Trashumantes en radio una canción inédita, que se le había dedicado para su hijo. Yo tenía una estrella. No quiero decirlo porque si no después me retan, pero cuando mi hijo cantaba, el más chico, ¿sí? Cuando era chiquito y cantaba, yo le escribí tres canciones a él para que las cantara, y él las cantaba. Pero a ver si me acuerdo, ¿no? Cualquier cosa te me ayuda. Yo quiero una estrella que me alumbre más. Yo quiero una estrella que me alumbre más. Igual que la luz divina cuando el sol no está. Igual que la luz divina cuando el sol no está. Y que me acompañe hacia donde voy. Y que me acompañe hacia donde voy. Dejando alegrías por mi canto. Dejando alegrías. Quiero que me enseñes, si quiero saber, y que me contestes cuando yo no sé. Quiero una estrella que me alumbre más, igual que la luz divina cuando el sol no está. Igual que la luz divina cuando el sol no está. Y que me acompañe hacia donde voy. Y que me acompañe hacia donde voy. Dejando alegría. Dejando alegría con mi canto. Quiero que me enseñes, si quiero saber, y que me contestes cuando yo no sé. Yo quiero una estrella. Y allá por el mes de junio, Villa del Carmen cumplió sus 147 años y fuimos con el programa Trashumantes. Perdón, tuvimos un pequeño percance con la caída de un estuche acá, pero todo bien. El pasado junio, el pasado mes de junio, hace varios meses ya, fuimos allá por Villa del Carmen, y compartimos un día completo con un montón de colegas y con el pueblo carmense, que fue un ejemplo, porque los comercios ayudaron y apoyaron el proyecto para que pudiéramos ir con toda la producción. Hay muchos audiovisuales que lo pueden buscar en nuestro canal de YouTube del programa Trashumantes en Radio. Y se generó un lindo material que queda para la posteridad, ¿no? Y de toda esa jornada escogimos esta canción de nuestro querido amigo cantautor también, Pablo Daniel Rodríguez, que es un escucha, es un trashumante también escucha, y nos contaba ese día en los micrófonos cómo era la vivencia del carmense y su relación con los viñedos, ¿no? Y tiene relación con esta canción, Canción del Cortador. Cualquiera iba a cortar. Entonces, esta canción, Canción del Cortador, se llama. Espero que haya gente del Carmen, veteranos, que puedan escucharlo, porque es más, es una cancioncita, ¿no? Es un poema con música. Pero es muy carmense, por más que puede estar dedicado a cualquiera que se dedique a esta tarea, ¿tá? En cualquier parte del país. Tempranito va pa' las viñas el cortador, abrigadito el sol todavía no calentó, la tijerita entre los racimos hará volar, y con jugo de uva sus manos irá a mojar. Probar el vino, no hay nada igual, tomar la uva que fui a cortar. Si tomo mucho disculparán, yo quiero al vino, entenderán. El solcito ya está empezando a apretar, y en su frente caliente rocío ha de brotar. De cajones larga hilera de dejar, carga noble de la fila hay que sacar. Probar el vino, no hay nada igual, tomar la uva que fui a cortar. Si tomo mucho disculparán, yo quiero al vino, entender. Trashumantes en Radio, todos los jueves, de 18 a 19.45. Lava que lava la lavandera sin descansar. Lavadero Levón. Lavar no es un plan de fin de semana, por eso en Lavadero Levón tenemos la solución. Ofrecemos un excelente servicio de lavado, secado y planchado. Cuidamos tus prendas dejándolas perfumadas y limpias. 4 de octubre, 737. Ahí nos encontrás, o llamás al celular 098-388-644. Facebook e Instagram, Lavadero Levón. Lavadero Levón, más tiempo para vos. Me quise motorizar y se me ocurrió comprar una moto colorada. Diego Motos, el mejor servicio en reparación, service y venta de repuestos. Salaberry, esquina Domingo Piñeiro. Aceptamos tarjetas de crédito. nos podés encontrar en un amplio horario de lunes a sábados. Diego Motos, 4362-9682. Carro el Tío los espera en la esquina de 18 de Julio y La Valleja con un horario muy extenso, al mediodía y a la noche. Panchos, chivitos, milanesas, hamburguesas, chorizos, cheeseburger, nugget de pollo y mucho más. Cuenta con reparto a domicilio llamando al teléfono 4362-6758. Sabor, calidad, probalo. ¿Querés verte bien prolijo, a la moda y elegante? Te recomiendo Gustavo Estilista, para damas, caballeros y niños. Los espera en Morquio esquina Ruta 5. Y además podés reservar hora al celular 099-315-599. Gustavo Estilista. Trashumantes en radio, en Radio Sí. Y a ver si recuerdan los trashumantes, este saludo que nos llegó a partir del programa que mencionábamos hoy. Habíamos hecho, recuerdo que un programa X, dijimos, bueno, vamos a combinar a la audiencia que nos... A que nos tire ideas de leitmotiv para armar otro programa. Hicimos un sorteo y el que salió, que creo que fue Chelo, ¿no? Que uno de los escucha de siempre, que pidió un programa para sobre los charrúas de oro. Y armamos en una semana eso. Nos lo marcamos para cumplir rápido con la audiencia. A ver si se acuerdan de este saludo. Hola, ¿qué tal amigos de Durazno? ¿Cómo están? Soy Soledad Pastoruti, a través de Trashumantes en Radio. Les quiero dejar un beso gigante, saludos para toda la gente que hace Radio G, y especialmente para este programa tan especial de los charrúas de oro, para Pianino Techera y toda su gente. Un agradecimiento por haberme convocado hoy para recordar el momento en que ustedes, como pueblo, me regalaron, me otorgaron el charrúa de oro, un momento muy especial para mí, muy emocionante, que guardo en mi corazón, por el que voy a estar toda la vida agradecida y por el que tengo muchas ganas también de volver. Ojalá todo esto pase pronto, nos podamos encontrar en los escenarios, en la música nuestra, la de raíz, la que nos representa. Tengo muchos deseos de estar girando por allí. Y desde ya que les mando a todos mis cariños, el mejor deseo y, por supuesto, decirles que no solamente recuerdo ese momento, recuerdo todas las visitas, recuerdo toda mi gira por el Uruguay, principalmente la del 98, que fue la primera vez, y me encantaría volver a repetirla. Nos vemos en la música, nos vemos en la familia, nos vemos en los pequeños detalles, nos vemos pronto. Tengo toda la fe de que esto va a pasar y vamos a poder volver a disfrutar ese tipo de situaciones, de momentos que nos emocionan. Saludos para todos, besotes. Soledad, a lo que se refería aquí en el saludo que nos mandó en un programa de invierno, se refería a la emergencia sanitaria, eso de reencontrarse era de vuelta a los escenarios. Y justamente lo que vamos a compartir ahora es, en uno de los programas de Trashumantes vino Conrado Barnech, ¿recuerdan? Allá por comienzos de finales de septiembre, fue porque su recital en el Teatro Artigas de Trinidad fue el 8 de octubre pasado. Y esa actuación que estuvo muy linda, del cual tuvo la deferencia de invitarnos, la verdad que fue un lujo el recital que dio Conrado para todos los asistentes, ¿no? Y entonces nos pareció que estaba bueno juntar el mensaje de Soledad en el deseo de la vuelta a los escenarios y un amigo cantor que vino a promocionar el recital una semana antes para que la gente se enterara y pudiera acompañarlo, y lo hizo. Conrado Barnech. Y bueno, pasamos lindazo acá haciendo unos temas, acá compartiendo con ustedes. La verdad, el agradecimiento de corazón, y que vaya el saludo para ahí, para Leo, para Luis y para Julio, que están ahí, que son grandes amigos de allá de Trinidad, que vaya el abrazo grande para ellos. Y el saludo para la audiencia también. Quiero ser que me ha dado la vida y me ha hecho crecer. Cada nota de mi canto que expreso con ansias son parte de su ser. Tú me abrazas, mamá, y no quiero escapar. Tu dulzura me lleva hasta el fin. Cada rosa o jazmín o un perfume de flor nos iguala al verte reír. Cada minuto que pasa te abrazo y te beso, sos parte de Dios. Guía mis pasos seguros, sos luz de mis ojos, aroma tibio de sol. Tu fragancia de amor y esa fe de bondad, néctar puro que no le olvidaré. Pica flores de mi flor, vienes siempre a libar y te posas en mi corazón. Y te posas en mi corazón. Fuego de una brisa eterna, raíz de mis sueños y de mi forma de amar. Cierro mis ojos, me duermo y me despiertan tus mimos para volver a empezar. Yo te quiero decir tantas cosas, mamá, te jugaste la vida cuando yo nací. Son mi inmensa paz, mi locura de amor, por ti siempre lo cantaré. Y por ti siempre lo cantaré. Y por ti siempre lo cantaré. Y por ti siempre lo cantaré. Llegando mensajes al 092-960-960. Bueno, tenemos de nuestra querida amiga Gladys Grajale, que nos manda y nos dice: buenas tardes, Pierino y equipo, gracias por complacerme con tan hermoso tema, tengan un feliz fin 2021 y un mejor 2022, pleno de salud, trabajo y que sigan los éxitos. Abrazo grande, Gladys Grajales. Después tenemos de un amigo nuestro, dice: abrazo grandote a toda la barra. No he podido escucharlos tanto como desearía, pero a veces los horarios no me lo permiten. A seguir adelante con más ganas que nunca. Muchas gracias por todo lo que hacen en pos de nuestras raíces y su cultura. Salud. Feliz año. Mario Rodríguez Remedio, un carmense perdido por ahí. Enorme abrazo también a la gente de mi querido pueblo. ¿Cómo no, Marito? Sí, Marito siempre está igual. Un abrazo grandote para vos y tu familia. Y desde Toronto, Canadá, saludos a todos los transhumantes, Pierino y el equipo de la radio. Enganchados y escuchando el programa, tomando unos mates, Marta Mazzoleni y José Luis Ferreira. Y allá totalmente diferente, acá hay seca, hay mucho calor. 38 grados, Marta. Y allá tiene nieve. Sí. Del otro lado, de un sí nos mandan un poquito de fresco para acá. Que nos manden unos cubitos de hielo. Bueno, vamos a compartir ahora otro momento, otra visita que tuvimos acá en los micrófonos, que a veces hay versiones que son muy populares y conocidas en las grabaciones que andan girando siempre en nuestras radios, en los programas que promocionan los cantores regionales. Pero a veces está lindo escuchar una versión de Entre Casa. Y es la que vamos a escuchar ahora con Jorge González, para nosotros el querido negro Jorge, Chamarrita de Espagos. Alguien que siempre va a cada escenario, de Manuel Demetrio Sonza. chamarrita de mis pavos a las orillas del Yí, que nacieran los sauces donde yo te conocí, en la calle de mi pueblo y en tarde de frenesí, por los barrios y las plazas tu ilusión dejaste allí. Me dio tristeza la tarde y hacia la costa corrí, llorando mi desventura junto a los sauces del Yí, porque tanto te recuerdo y añoro pobre de mí. La guitarra me lo dice que por siempre te perdí. Chamarrita, chamarrita, que te tuve junto a mí, me diste todo por nada, yo en cambio nada te di. Chamarrita, chamarrita, que te tuve junto a mí, me diste todo por nada, yo en cambio nada te di. Me diste todo por nada, yo en cambio nada te di. Me diste todo por nada, yo en cambio. Muchísimas gracias, Trasumante. Hasta siempre. Nada te di. Porque el folclore a todo le canta. Trasumantes en radio. Y allá por el mes de agosto preparamos un programa exclusivo para niños, porque el folclore a todo le canta y a nosotros nos gusta que todo el mundo cante folclore, ¿no? Y entonces hay que empezar desde las primeras generaciones. Y por eso vamos a compartir este audio, que fue la última canción en vivo de ese programa, con estos niños protagonistas. Quiero para mí. Muy bien. La ensayamos muchas, muchas veces. Y cuando preguntaste cuando papá si decía vamos a ensayarlo otra vez, una y otra vez, era esta. Esa era. Bueno. Una y otra vez. Así ensayamos. Que tiene que salir perfecto esto. Sí. Y con Rosina sí tuvimos que ensayarlo mucho. Porque a veces yo me olvidaba de las letras, Rosina le salía un poco mal. Era un caos eso. Bueno, pero es parte de verdad es parte de los ensayos. Exactamente, bueno, y de la vida del artista, pero, si no se ensaya, ¿verdad? Pero 50.000 veces hicimos, así que 50.000 veces, ay. Dos mamita, días querido. Tuvimos. Dos. Le mando un saludo a mis tíos, a mi tía y a todo el familiar, que no me acuerdo, pero que existe. Bueno, el actor que está escuchando, que te conozca. Y el que no te conozca también. Claro. Ahí va. Y también para los vecinos del Carmen y para la familia, mis amigos y todos los niños que están escuchando. Quiero plan. acabamos de escuchar a Andrés Ayala en el bombo, a Rosina Ayala en el violín y a Malena Techera en el canto. La canción Quiero para mí, una versión de este, bueno, los canticuénticos que tienen un montón de canciones folclóricas preciosas para niños. Y después en otro programa nos visitó este colega oriundo de La Guaireña, me refiero a Sergio Llanes, en un programa del mes de octubre, y nos pareció lindo cuando los cantores siempre le escriben a su barrio, al lugar de la infancia, el lugar donde crecieron, en La Guaireña. Fue el 2006. 2006. ¿Te podemos pedir alguna canción de ese disco? De ese disco, sí, cómo no. Pero nombraste mi viejo y querido barrio. Mándame, hermano, pasa nada. En La Guaireña. Y con este canto quiero llegar a mi pueblo y a mi viejo barrio querido en La Guaireña. Eso. Primera cita en la plaza, la rabona de la escuela. Cuántos amores y amigos quedaron en La Guaireña. Los amores y amigos quedaron en La Guaireña. Cuánto recuerdo de mi pueblo. Deseando hacer un mandado para pasar por la esquina, pa' quedarme con un vuelto o mirarme a la vecina. Pa' quedarme con un vuelto, mirarme a la vecina. ¡Cuántos amores quedaron! Y ya no pasa el lechero, no se juega la bolita. El tronco quedó olvidado, ya no vamos a la placita. Trompo quedó olvidado, ya no vamos a la placita. Cuánto recuerdo de mi barrio. Cuántas noches de verano mi pueblo se iluminaba. La torta frita con mate, la lotería se armaba. La torta frita con mate, la lotería se armaba. Eso. Primera cita en la plaza, amores que no se olvidan. Hoy ya pasa con sus hijos de la mano la vecina. Hoy ya pasa con sus hijos de la mano la vecina. Cuánto recuerdo de mi pueblo. Cuántos recuerdos me llegan cuando voy pa' La Guaireña a visitar una hermana y cruzo por la placita. A visitar una hermana y cruzo por la placita. Cuánto recuerdo de mi pueblo. Bueno, y a los seguidores del señor Elvio Fernández ya les decimos que estamos calentando cuerdas y motores mientras seguimos compartiendo. Bueno, ahora vamos al último audio de la ficha técnica. Ficha técnica que fuimos elaborando programa a programa con mucho cariño. Y nos pareció lindo esas cosas, ¿no? Como de compartir con la audiencia esas obras que tan generosamente los compañeros, los colegas han venido y se abren, mostrando canciones que inéditas y cuentan las historias. Y nos vamos a despedir de la ficha técnica y después del corte vamos directo con Elvio, con uno de los otro referente regional, y me refiero al señor Beco Silva, Alberto Silva, que nos acompañó en un programa que fue exclusivo para el acordeón, y en esa oportunidad el Beco compartió una polca y nos contó un poquitito algo de la historia. Ya sabemos que está dedicado a uno de los cero faltas del programa, ¿no? El doctor Wittgenstein. Sí, que tenés pedidos varios. La polca el tubito, bueno, después ahora vamos a conversar de eso. Sí, en una oportunidad, vos sabés que fuimos a su casa, no sé si era un cumpleaños, y yo había inventado, porque eso soy igual a que mi viejo era de inventar música, polca, ajá, así, ¿no? Ajá. Como inventó la finita, que después le Carlos Benavides le hizo la letra. Ajá. Inventé una polca y la toqué en un cumpleaños, creo que era un cumpleaños en la casa del doctor. Y dice, ¿cómo se llama esa polca? Digo, no le puse nombre, todavía no sé ni qué nombre le voy a poner. Dice, y le podíamos poner la polca del tubito, porque al doctor Wittgenstein le dicen el tubito, ¿no? Ah, sí, ¿y si la hacemos, Alberto? Y capaz que la hacemos después. ¿La hacemos? Vamos amenizando, vamos. Bueno, vamos entre conversa, a conversa y. Yo tengo el instrumento por acá cerquita. ¿No? ¿En qué tono le hace, Alberto? En re menor. Una polquita. Qué lindo, así, sin ensayo ninguno, ¿eh? Ah, no. ¿Cuántos años hacía que no tocábamos juntos? Uf. Y la última vez fue en San Jorge, que tocamos, sí, juntos en el rural. Ahora que me hiciste pensar, año 2010 por ahí. Hace un buen rato, ¿eh? En la rural, ¿sabes? Sí. Vamos, no, porque tu vida no se... Para el doctor y toda la audiencia. Toda la barra. En radio, todos los jueves de 18 a 19:45. Lava que lava la lavandera sin descansar. Lavadero Levón. Lavar no es un plan de fin de semana. Por eso en Lavadero Levón tenemos la solución. Ofrecemos un excelente servicio de lavado, secado y planchado. Cuidamos tus prendas dejándolas perfumadas y limpias. 4 de octubre 737. Ahí nos encontrás. O llamás al celular 098-388-644. Facebook e Instagram, Lavadero Levón. Lavadero Levón, más tiempo para vos. Me quise motorizar y se me ocurrió comprar una moto colorada. Diego Motos, el mejor servicio en reparación, service y venta de repuestos. Salaberry, esquina Domingo Piñeiro. Aceptamos tarjetas de crédito. Nos podés encontrar en un amplio horario de lunes a sábados. Diego Motos, 4362-9682. Carro el Tío los espera en la esquina de 18 de Julio y La Valleja con un horario muy extenso, al mediodía y a la noche. Panchos, chivitos, milanesas, hamburguesas, chorizos, cheeseburger, nugget de pollo y mucho más. Cuenta con reparto a domicilio llamando al teléfono 4362-6758. Sabor, calidad, probalo. ¿Querés verte bien prolijo, a la moda y elegante? Te recomiendo Gustavo Estilista, para damas, caballeros y niños. los espera en Morquio esquina Ruta 5. Y además podés reservar hora al celular 099-315-599. Gustavo Estilista. Trashumantes en radio, en Radio Sí. Hace 65 años y dos días exactamente, nacía un cantorazo que con el tiempo y el andar fue conquistando públicos y sobre todo amistades que se han ido perpetuando como sus canciones. Una voz inconfundible, sincera y un mensaje humilde que lo hacen el referente más respetado por la gente que cultiva el arte nativo. Cantor compañero que siempre está a la orden y nunca lo encandilaron las luces del escenario más grande, porque ama el escenario chico, el más difícil, el de mirarse a la cara para dejar un mensaje juglar como en los cimientos de la historia del cantor popular. Bienvenido, señor Elvio Fernández. Escucha el llamado del monte y el río Aymacapirú. De Francia has llegado a tu tierra amada, Aymacapirú. La patria te espera, Aymacapirú. La patria te espera, Aymacapirú. Ancestros que vienen para saludarte, Aymacapirú. Y allá en Sal, si puedes, no puede la muerte, Aymacapirú. Te espera la tierra, Aymacapirú. Te espera la tierra, Aymacapirú. Nombra la piedra redonda en el vuelo, Aymacapirú. Y son tus hermanos que esperan tu vuelta, Aymacapirú. El monte y el río, venado Ñandú. El monte y el río, venado Ñandú. Cuero de puma te envuelve en la noche, Aymacapirú. Y Artigas te espera, parado en el bronce, Aymacapirú. Es la libertad, Aymacapirú. Es la libertad, Aymacapirú. Es la libertad, Aymacapirú. Sin palabras, ¿con qué canción has empezado? Bienvenido, Elvio, para nosotros. Es un verdadero honor que nos puedas acompañar en esta tarde. Bueno, el honor es para mí. La verdad que te debía esta visita hace un tiempo ya. Un saludo para la audiencia y para los muchachos acá que nos están en los controles, atendiendo. Es un gran placer para mí estar en tu programa. Y vamos a aprovechar a a conversar un poquitito y compartir, porque a veces la gente quiere saber a veces cuestiones del camino. Y por ejemplo, el lugar donde naciste. Nací en Tejera. En Tejera. Cerquita de acá. Ahí va. Unos 20 kilómetros. Me crié también un tiempo en Ombúes, de Oribe. Soy oriundo de Durán. Claro, oriundo, sí, de Tejera. Porque sí, a los 6 años me vine ahí. Dicen que una persona que vive 5 años en un lugar, cuando nace ya es oriundo de ahí. Entonces soy oriundo de Tejera. ¿De Tejera? Sí, que... del pueblito Tejera. Sí, cómo no. Claro. Y muchas vivencias hoy en día viviendo por Durazno, ¿no? Sí, estamos acá. Y los comienzos, digamos, con... ¿Tenés algún recuerdo de cuál era el paisaje sonoro en tu casa? ¿Escuchaban radio? ¿Qué escuchaban? ¿O se tocaba la guitarra? Bueno, mi viejo pulsaba la viola también. Un día me compré una guitarra Bordini, como a todas les ha pasado, ¿no? Claro. Esas guitarritas que se vendían antes. Eternas. Ojo, guitarrita digo con mucho respeto, pero claro, eran buenas violas, como la Bordini, la Pierini. Sí. La Senchordi. La Senchordi. Del Prán, sí, era que... Eran de Santa Lucía. Y estudiábamos casi junto con Emilio Pierres, el negro, del negro Emilio, con Pataperrito, que se llama Don José Lodías. Y ahí arrancamos. Y después integramos el conjunto de los Parqueños con los hermanos Sacardoy. Después me fui un tiempo a Montevideo. Ahí compartí también con mucha gente, ¿no? Que andaba en aquellos lugares, en algunos bolichones a veces. Y de ahí fuimos, como se dice, mamando la guitarra y el canto de esa gente que... Claro, claro. Que mucha gente que eran muy buenos cantores, que hacían boliche. Claro. Me acuerdo de Artigas. Bueno, está, ahora se me fue de la memoria. Que yo canto una canción que habla del Cuarén, se me fue de la memoria. Pero hacíamos esos boliches y ahí uno... Y después volví para Durán. Y acá estamos. Claro. La formación, porque he escuchado un par de veces de los Parqueños. No, yo no tengo grabación de los Parqueños. ¿Existe algún? No. En aquellos tiempos, no. ¿Y cómo era la formación de los Parqueños? Y era un cuarteto. ¿Eran todos de Durazno? Eran de Paso de los Toros. De Paso de los Toros. Y yo, el único de Durazno era yo. A ver si estoy mal, Elvio. Una vez en una... en el estadio, cuando hacían la preselección para el festival, que se presentaron los Parqueños, que ganaron en categoría conjunto y fueron al festival, se habían presentado con un instrumento muy artesanal, que lo habían hecho con un mango de guitarra y con una colombina, ¿puede ser? ¿Vos te acordás? Sí. ¿Viste cómo me acuerdo de eso? Me acuerdo de eso. Era un instrumento con la caja de una colombina y el mango de una guitarra. Me acuerdo que cuando yo participé sí. para la selección del primer festival de acá Durán, ¿no? Sí. Que era en el estadio, que ahora es cerrado, pero antes era abierto. Claro. El estadio de básquetbol. Ahí va. Ahí se hacían las selectivas. Ahí iba yo como solista, ¿no? Y estuvo hasta el segundo día. Después me echaron fliggy, como se dice. Sí. Pero estuve hasta el segundo día en la eliminatoria, ¿no? Bueno, después formamos ese conjunto con los hermanos Sagardoy. Ahí va. Claro. Qué bueno, viste que Elvio cuenta también las perdidas, porque de las perdidas uno aprende, ¿verdad? Claro. Porque siempre a veces uno escucha un montón de cuentos y siempre todo el mundo cuenta las ganadas. Pero bueno, pero te digo una cosa, que ustedes la saben, nunca gané nada, ¿eh? ¿Cómo no? Te ganaste el público. Está el público. ¿Qué te parece? Ahí va. Esa es la medalla del corazón. Ah, sí. Esa no va en el cuello. Ni que hablar. Esa no va colgada en el cuello. No. Si habrá ganado, claro, que hay un... Ganó un amigo nuestro, claro, el Popi Andriani, el Popi, que tiene un programa allá en... Sí, el Minas. El Minas. Y uno de los temas que más piden es Elvio. Y todos cantamos canciones. Ya ganaste, Elvio. Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias. Creo que es un referente. Que, sí. Para mí, el reconocimiento así de ustedes, para mí es... No, pero es lo honor mínimo. Imponente. Pero está lindo escuchar todas esas historias. Y recuerdo que la otra vez, nosotros en un programa, que creo que te llamé, que no, que audicionamos una canción, bueno, siempre pasamos alguna canción del primer disco, Cuando los del Sur. Cuando los del Sur. Pero está bueno compartir esa experiencia con la gente, porque existía un estudio de grabación en Montevideo, ¿no? Donde fuiste. Sí, fue en el año 90. Ahí va. Influenciado por Cacho Lavandera, Wilmar Silva, Wilson. Bueno, ahora se me ha ido de la memoria. El Quique Casenegüe, que incluso, lo voy a decir así, nos daba la plata para los pasajes para ir a grabar allá. Claro. ¿No? Y claro, sí, sí. Y con mucho orgullo lo digo. Y ¿siempre algún apoyo? Sí, claro. El apoyo. Wilmar Silva, el Cacho Lavandera. Y bueno, fuimos a grabar al estudio de La Batuta. Ajá. En el Palacio de... El Palacio Salvo. El Palacio Salvo, en el entrepiso. Ahí grabó Zita Rosa, grabó una cantidad de gente. Editaban después en otra... De ese estudio salieron muchos discos que hasta el día de hoy están sonando. Claro. Porque Henry Haza, que era el que nos grabó, nos dijo, y Hugo Haza, dice, acá grabó Zita Rosa. Y estaba la foto de él así, y bueno, para nosotros era un... Estar allí era estar, no sé. Un honor. Bueno, hicimos, en el tiempo de Caseno, hicimos cassette. Y después pasé mucho tiempo sin grabar, hasta que un día pudimos... de nuevo volver a la grabación, pero pasé como 8 años sin grabar, y ahora creo que el próximo disco lo voy a grabar con Pierino. Sí, por mí no, el hombre no, no se le puede decir que no nunca a él, No, por supuesto. Así que estamos, pero en el tiempo tuyo era mucho más difícil ir a Montevideo. Era difícil, era mucho más Ahora, hoy por hoy, muchas facilidades con la tecnología que hay. Sí. Vos grabás en tu casa si tenés tenés que tener nada más que para personificarte allá en Agadú, la personería jurídica, ¿no? Claro, sí, hacer el registro de la autoría. Y si no, lo grabás independiente, un disco independiente, y chao. Sí, claro. Yo he grabado disco independiente, ¿verdad? Pero antes era muy difícil llegar a grabar. Era dificilísimo. Y claro, no había elementos. Y sí. Ahora sí. Y cuando fuiste a grabar, ¿todavía se utilizaba la cinta? Aquellas cintas enormes. Cinta, que, yo tengo, que era en complicado casa. Pinchar, me acuerdo, si te equivocabas con un punteo había que... ¿No? Claro, había gente especial, ¿no? Vos equivocabas una nota punteando y la se llama pinchar. Pinchaba la nota y te la ponía y quedaba. Claro. Igual que... Ahora se hace en la computadora eso. Ahora se hace. Son 2 clics. Pero mirá que hace 30 años se hacía. Sí, claro. Hugo Haza lo hacía en ese... Pero lo hacía en la cinta. Claro. Me acuerdo que una vuelta yo hice una pifia ahí, como se dice, ¿no? Y el loco dice, no pasa nada, no la hagan en vuelta. Dice. La acomodó. Borró ahí y pinchó. Sacó una que estaba bien y la puso ahí. Hace 30 años. Claro. 32 años. Creo que ese primer cassette que vos grabaste lo grabaron en tiempo récord. Sí. Porque se fueron un fin de semana y le metieron... Dos días. Estaban bien ensayados. Sí. Sí, porque eso es fundamental, cuando la banda está bien ensayada, ¿no? Claro, si se está porque ensayado, no decía Hugo Haza. Acá hay gente que viene y dice, está un mes o dos o tres o cuatro o un año a veces grabando, porque no vienen ensayados. Pero nosotros habíamos ido tan preparado y con aquella misión que teníamos de hacer eso, claro, lo hicimos. Sí. Y nos decía Hugo Lema también, que ya había fallecido, que era socio de la grabadora, que nosotros estábamos bien preparados y por eso se hizo en tan poco tiempo esa grabación. Llevaba tremendo músico también, ¿no? Claro, Pata Perro y mi hermano. Y su hermano en el guitarrón. Sí. Y sí. Hugo Haza nos acompañó en percusión. Porque también lo acompañaba Zita Rosa en percusión, en las grabaciones, ¿no? Era uno de los que grababa allí, Hugo Haza, hijo de Henry Haza. Haza, ahí va. ¿Y te parece si le regalamos otra canción a la audiencia? ¿Cómo no? Yo antes de que se prepare, mirá lo que dice acá. Yo estuve participando en el Festival de Durazno en el año que los Sucará debutaron. El estadio era abierto y fue una experiencia increíble. Un saludo muy grande a Elvio desde estos pagos tan fríos de Canadá. Marta dice que tuvo... Marta Mazzolini, mirá vos. Después dice, lo más grande, Bohemio, Elvio, Hugo escuchándolo desde el camping. El feriante Álvaro, también un saludo. A mi compañero de trabajo de andanzas y de tejera, contando las vicisitudes de la vida y las ganadas y las perdidas. Don Luis Alberto Beiristain. Qué bien. Pero un saludo enorme. Sí, porque es hincha de la gente que canta. De los cantores. Sí, de los cantores. Y Isabelita Soriano también, un saludo grande que nos manda acá. La que usted diga, patrón. Bueno, y se puede mandar un saludo, ¿no? Pero. Bueno, un saludo para mis hijas y a mi hijo también. Analía, Nati y Alfredo. Y también para allá por los pagos de Ombuy a Carmen Gómez con su familia que creo que están escuchando. A una gente que vino de allá de Colonia, la hija con las gurisitas. Un saludo para ellas. Y a toda la audiencia, por supuesto. Y a doña Estela también, que el día de mi cumpleaños me vino a visitar. Amiga de la barra. Y bueno, sí, y doña Estela Silva. Una persona que siempre apoyó a todos. Y así también que está en Ombuy. Sí, sí, sí. Ahí va. Y a toda la audiencia, ¿no? Vamos a cantar a ver cómo sale. A ver. El otro día lo ensayamos en el cumpleaños, ¿te acuerdas? Qué pena se llama de Alfredo. Ahora estamos tomando mate. El otro día era solo Coca-Cola. Un saludo para Gonzalo Pombo. Gonzalito Pombo. Está escuchando. Que debe estar escuchando. Y a los amigos que había la otra noche. Sí, están todos escuchando. Pena que no me duela tu nombre ahora. Qué pena que no me duela el dolor. ¿Dónde andarás? ¿A quién odiarás? Yo de amor me moría por no poder amar. ¿Quién te querrá? Pregunto quién serás, la que yo conocí, no he existido jamás. Qué pena que no me duela tu nombre ahora. Qué pena que no me duela el dolor. ¿Qué pensarás? ¿A quién le dirás? Yo de amor me moría por no poder amar. ¿Cuándo vendrás a buscar lo demás? El que ayer te mentía, hoy te puede olvidar. Qué pena que no me duela tu nombre ahora. Qué pena que no me duela el dolor. No, no es una grabación, es en vivo. Hoy compartimos muchas grabaciones del programa Trashumantes, de las visitas del el resto de, lo, de los compañeros. Y bueno, en este último bloque, como siempre, no podíamos despedirnos de este primer ciclo que no fuera con un cantor en vivo. Y qué cantorazo. La verdad, ¿y cuántos discos editados tenés, Silvio? Bueno, mirá, editados 3 o 4, algo así. Pero después hice independientes, algunos no, que son como 8. El último es lo que hicimos contigo, sí, con el Pope. Con el Pope, ahí va. Eso está editado, sí. Ahí va. El Pope fue el técnico de grabación en ese, ahí va. ¿Cómo que se llama el último disco? ¿Vos y yo? Vos y yo. Y bueno, el otro no me acuerdo. Sí. Pero más o menos tengo unos 8 ahí, con los independientes, ¿no? Que hago. ¿Nunca se te ocurrió volver a reeditar algún disco? ¿No te entran ganas? Me gustaría, sí. Pero lo que tengo en mente, ahora después de las fiestas y eso, si vos me ayudás, de que me grabes algo. ¿Pero cómo no? Queda el compromiso al aire. Ya lo hablamos la otra noche. Me gustaría hacer algo más. Sí, pero cómo no. Porque ya no queda poco tiempo. La gente está esperando. Porque esperando nuevo material. No. Hay que darle paso a la gente joven. No hay otra. Elvio, qué bueno. ¿Y pensás hacer temas nuevos o volver a regrabar canciones que por y ahí? Capaz que ahí. Canciones nuevas. Grabar algunas cosas. Algo nuevo. Y entreverar ahí algunas cosas como mixto, ¿no? Uh-huh. He visto siempre que has cantado un montón de canciones, que incluso de autores, que es una de las cosas interesantes que tiene, porque todo cultor del folclore siempre tiene ese espíritu del rescate. Lo han hecho todos los cantores, que han dejado un legado, ¿no? Del cantar letras de autoría de otros colegas, que por ahí no importa que sean famosos, sino que les gusta la letra y la hacen suya. Y nosotros, por ejemplo, yo soy uno de los que ha conocido escritores a través de tus canciones. Bueno, yo era muy gurí y en casa se escuchaba radio, porque en aquel tiempo no había televisión, ¿no? Hace un tiempo largo atrás. Claro. Entonces se escuchaba radio. Empezamos a escuchar a Alfredo Zitarrosa. No sé, se me metió en el alma hasta ahora. Claro. Alfredo, el Cacho La Bandera. Empecé a escuchar a esa gente y bueno, ahí nació el canto mío, medio mixto ahí. Claro. Claro, no sé si tengo estilo. Vos tenés una impronta muy personal. Él tiene una impronta muy personal, que muchas veces canciones de otros autores le quedan a la perfección a Elvio y como que las hacemos de él. Y Elvio es dueño de una marca en algunos ritmos, porque recuerdo alguna conversación que tuve, ¿sabes con quién? Con Pereira, que ahora ha fallecido, el dúo Turcati Pereira, Washington Pereira. Turcati. Washington Pereira. Sí, Washington. Y que la otra vez estuvimos con él tocando ahí en el Carmen, me acuerdo hace como 2 o 3 años atrás. Y hacía referencia, dice, hay un ritmo, sí. Dice, que es del Elvio, dice, escucho sí. Esa guitarra y es del Elvio, dice, y quiero que sepas que ese pique, varios te lo hemos, te lo tomamos prestado. Me acuerdo que una vez en Santa Teresa, nosotros habíamos ganado un premio, una mención ahí por Baimaca Pirú y todo eso, sí. Y estaba Turcati Pereira. Entonces me dice Pereira, el negro, ¿no? Sí, sí. Vaya un recuerdo para él. Que nos está mirando al cielo ahora. Dice, yo quisiera grabar algún día contigo. Y eso me quedó hasta ahora. Igual que el Toto Méndez. El Toto. Y Carlos Méndez. Siempre me han dicho, Elvio, venite para Monterrey. Y yo, voy a esperar, a ver. Pero no voy a esperar mucho porque me queda poco. Pero si no vamos, día, los traemos. Igual que Iván Mederos. Aquel muchacho que tocaba en Chávez. Que toca el guitarrón, sí, en claro, el cuarteto. Marcel Chávez. Marcel Chávez también. Habían hecho unos punteos, ya tenían todo preparado. Se vino la pandemia, no pudimos ir. Sí. Por algo se dan las cosas. Incluso lo voy a decir, del bolsillo de ellos tenían una plata para una para unas horas de grabación. Sí, claro. Eso le agradezco en el alma. Las cosas lindas del camino, ¿no? Le agradezco en el alma y lo llevo en el alma. Bueno, porque y acá de hay... ellos iban a pagar unas horas para que yo grabara. Acá hay un sobrenombre que dice al Cholo querido. Sí, a mí me dicen Cholo. Ah, ¿viste? Claro. Un abrazo muy grande, un programón, el amigo Mario Cabrera. Mario Cabrera. Marito Cabrera. También, gran cantor y letrista también. Marita, Mario Santos, también te manda un saludo. Bueno, un grandote. Saludo para ellos. Gladys Grajales, dice... Saludo a la audiencia. Enloquecidos están con vos. Ángel y Mabel desde Villa Carmen, que dice que el otro día no nos pudieron escuchar porque estaban en el coro de Petrona. Un abrazo para el Elvio, y feliz 2022. Esos bueno. Otros escuchas, salud. Cero falta. ¿Qué cantamos? No sé. Esto es 100% en vivo y los sí, en vivo y además... es como en el living. Además es como vos siempre decís. Esto es una peña. Exacto, espíritu de peña. Y bueno, y vamos a hacer otra de Alfredo. Bueno. No me esperes. Ahí. Niña, hubiera dicho que estabas enamorada, amor que no da nada, no es más que un puro capricho. Amor que no da nada, no es más que un puro capricho. Si te has quedado triste, no es porque yo me haya ido. Un amor bien sentido no es como el que vos me diste. Un amor bien sentido no es como el que vos me diste. No me estés esperando, pasarán muchos años. Me hiciste tanto daño que te estoy olvidando. Si volviera algún día, sé que por vos no sería. Dicen los que han amado que amar es dulce y que duele. Si eso es verdad, se puede querer y ser desdichado. Si eso es verdad, se puede querer y ser desdichado. Yo sí que te he querido, o no podrás olvidarme. Mañana al recordarme sabrás que yo sí he sufrido. Mañana al recordarme sabrás que yo sí he sufrido. No me estés esperando, pasarán muchos años. Me hiciste tanto daño que te estoy olvidando. Si volviera algún día, sé que por vos no sería. Seguimos en vivo, con una charla ilustrada, por decirlo de alguna forma. Vamos hilvanando historias, canciones. Y ¿a qué te gustaría cantarle? ¿Te queda algo a qué cantarle? Decir, mira, me gustaría hacer una canción para tal cosa. Sí, bueno, le canté a la tierra, ¿no? A mi tierra. Le canté a mi nieta. Una canción que hice a Camila. Y yo qué sé, no sé, cantarle, seguir cantándole a la gente, ¿no? Claro. Ahí está, sencillo como eso, la receta de Elvio. Mire, casi nada. ¿Sí? Mire lo que le voy a decir, grande pa. Un beso grandote, Analía. Analía, la madre de Camila, mi nieta. Ahí va. Qué lindo. Un beso para ella. Y un saludo grande a Gogó para vos, Elvio. Ah. Gogó también es una fiel escucha. Una fiel escucha. Nos ha acompañado a todos los lugares. Y hasta en el Teatro Español nos acompañó, salió a bailar. Ajá. Todo. Imponente. Qué grande. Bueno, felices fiestas para ellas también. Ya que nos queda el fin de año todavía. Ya mañana estamos haciendo el fogón. Hasta ahora estamos ya. Sí. Haciendo ruido con el hielo. Creo que me voy para la casa Pierino mañana. Mirá qué lindo. Siempre bienvenido. No, ya no. Y ahora con... No estuvo antes de noche, no. ¿Con parrilla nueva ahora? Y... Sí, viste que tiene parrilla nueva. Bueno, así que sí, está muy interesante ir conociendo cómo la filosofía. Yo a veces te puedo hacer alguna pregunta retórica, pero más que nada es para compartir la filosofía, porque seguramente hay mucho compañero, mucho cantor que está escuchando, y siempre está bueno escuchar la opinión de en tanto de la cosa, ¿no? Porque algo que siempre tiene Elvio, que mirando lo positivo, mirando siempre el camino, mirándole a los ojos a la gente cuando canta. El escenario chico, ¿no? Quizás yo soy uno de los pollitos que ha salido de la generación de ustedes. Que amamos los escenarios chicos. Sí, viste que yo me inicié, por supuesto, cantando en los escenarios chicos, fui a los grandes, sigo en los chicos y si voy a los grandes lo mismo. Pero digo, el escenario chico tiene aquello de que te acerca. Exacto. a la gente, al de la campaña, al de la ciudad, aquel que anda medio tristón, vos le cantás una canción y le llega, entonces por ahí llega el canto de uno. ¿No? Claro. Mira, sí. Como a mí me ha llegado. De repente yo me he sentido medio tristón. Y un cantor me puede llegar, pero hasta hacerme lagrimear. Claro. Con lo que está diciendo, ¿no? En ese momento. Tal cual. Soy medio sensible también para eso. Creo que y le prestas mucha atención a la letra, ¿no? Ah, sí. Para vos la música, la canción tiene que decir. Que decir algo. Algo. Claro. Porque yo, mirá, fui peón de campo, fui pescador, fui marinero, fui anduve en la construcción, conozco toda y toda esa gente te da algo que vos lo tenés acá en la cabeza, y un día haces una canción y a esa gente le llega lo que vos decís. Y bueno, tal cual, como que la guitarra trashumante va sumando experiencias y esas vivencias se te enredaron en las cuerdas. Por supuesto. Qué lindo. Pierino, tengo una anécdota que en el cumpleaños suyo nos pusimos a conversar con Elvio, y del barrio de él vivió mi abuela, entonces tenemos un montón de cosas. Y yo le contaba de un gato del general que se llamaba, que era escrito por Emilio Pierre. El negro Emilio. Y me hizo la historia de que no era un gato, era otro ritmo. Era, claro, en aquellos tiempos, hace muchos años, era un carnavalito, ritmo de carnavalito. ¿Y del carnavalito pasó a ser un gato? Pero y quedó. Entonces yo un día le pedí permiso, ¿no? Digo, Emilio, cuando íbamos a Montevideo a grabar el primer disquito, eso que era casi. Digo, Emilio, ¿usted no se enoja? Le digo, si lo hacemos en aire de gato. No, grábelo nomás. Entonces, claro, porque me parecía que tenía que ser un ritmo más patriótico, ¿no? Porque el carnavalito creo que viene de allá de Bolivia, no sé dónde. Y ese hablaba ese tema hablaba de José Artigas. Claro, por eso se llama Gato del General. Yo con mucho respeto digo, ¿lo podemos hacer en aire de gato? Porque no es un gato, es un aire de gato, ¿no? Para mí. Y bueno, impecable, lo grabamos así. ¿Vio que yo tengo historias también? Tenía todos los piques usted. Será que Emilio es primo hermano de mi madre, entonces viene todo ese parentesco. Emilio Umpierres Ibarra. Y yo había consumido ese cassette, que debe andar por mi casa ya. ¿Cómo no? ¿Milongueamos alguna canción? ¿Qué tendrás por ahí, Emilio? Y una paloma que vino y si me hace la segunda... ¿Me dejás contar una infidencia a la gente? Sí. Elvio, normalmente para siempre anda con las letras. Si no tiene las letras, se muere, parece. Pero en realidad, cuando la tiene adelante, ni la lee. Es algo psicológico. La tiene adelante. Es algo psicológico. Una vuelta me dice Cacho Lavandera, no, hace tiempo, no me acuerdo dónde. Dice, Elvio, estoy perdiendo la memoria. Digo, yo también. Dice, tenemos que leer. Entonces él hizo un bibliorato y yo le copié. Dice lo mismo. Lo tenés que tener adelante, pero ni lo mirás porque... ¿Cuál vas? Una paloma que vino está por sol, ¿no? Un sol. Pero me tenés que hacer la... Bueno. La segunda. Bueno. Una paloma que vino de Tacuarembó me dijo, allá quedó la ciudad con su puente, con su río, allá quedó la ciudad con su puente, con su río. Paloma, paloma, paloma, paloma, también quedaron en la ciudad mis amigos. Haciendas y una rosal junto a un río, 11 cerros compañeros, otro muy alto solito, 11 cerros compañeros, otro muy alto solito. Paloma, paloma, paloma, paloma, también quedaron en la ciudad mis amigos. Me guió todo el camino, el agua que pasa aquí lleva agua de aquel río, el agua que pasa aquí lleva agua de aquel río. Paloma, paloma, paloma, y también lleva paloma la imagen del sueño mío. Y también lleva paloma la imagen del sueño mío. Y también lleva paloma la imagen del sueño mío. ¡Qué boleta! ¿Está para el festival? ¡Qué polenta esa canción! ¡Qué linda! Este... Este Enrique Amado Melo. ¿Oriundo de dónde? Enrique Amado. De San Gregorio. Ahí va. Sé que es coterraño con el Cacho. Y Cacho le hizo la música. Claro. Y un día le grabó a Cacho y le digo, te robo esta canción, que me encanta. Además tiene esa polenta que vos decís, ¿no? Tenía para... Y ahí está el ritmo del que hablábamos, ¿no? Del que hablábamos con Pereira. En esa Pereira. Canción. Esa, claro. Esa llevada. Claro, esa la mano derecha. ¿Qué es tuya? De la chamarrita. Claro. ¿Viste? Eso, exactamente. Nos están escuchando desde Buenos Aires. ¿Qué más quiere? Argentina, me encanta la música. Siempre me traen buenos artistas importantes y deliciosos. Felicidades para ustedes. Mirá qué lindo. Y acá, Analía dice, ¿qué dúo más lindo? La primer fan. Qué grande, Analía. vamos a mandarle un gran beso porque sí. Analía estuvo cantando. Yo recuerdo hace varios años atrás cuando ella cantó en Villa del Carmen y vos la acompañaste. Sí. Es más, a ver si me equivoco. Ella cantó El Loco Antonio. Claro. Sí, sí. Y qué lindo que canta. ¿Sigue cantando Analía? Sí que sí. Pero a veces canta en Englander, ¿viste? Y no me gusta mucho a mí. En Englander digo yo. Pero canta bien, sí. Digo, porque mi hija, pero capaz que canta feo, pero a mí me gusta como canta. Obvio. Sí. De verdad que sí. Y en los trabajos rurales, cuando paraba el día, se armaba una guitarra, porque a veces es inevitable si tenés el cantor cerca. Sí, yo me acuerdo que a todos los laburos míos que iba, siempre llevaba la viola. Y sí. Y de repente, cansado o no cansado, tenía que cantar algo en el fogón, porque viste que llega la tertulia ahí del fogón, el asado y todo eso. Pero estamos hablando unos 40 años atrás, ¿no? Cuando yo era muy joven. Ahora ya no la llevo, ¿no? Por supuesto, no, ya no me da Ni que hablar. Y si Dios mediante... Hay muchos escenarios todavía por recorrer. ¿Y cuál sería la formación que a vos te gustaría salir? Pues decir, mirá, tengo la posibilidad toda, y sería solo con una guitarra, o te gustaría armar un cuarteto u otro instrumento. A mí me gustaría, sí, tener por lo menos yo acompañándome. Ajá. Y tener tres guitarreros más. Como él, cuando estuvimos en el festival hace 5 años, Atahualpa puede ser. Duarte, Carlito, sí, Duarte, sí, sí. Ya con eso no necesito más para lo que yo quiero hacer. Claro, a mí me gustaría grabar, como te dije antenoche, grabar para marzo por ahí, empezar a hacer algunas cositas. Pero quiero que me grabes vos. Bueno, porque ya me conocés los piques. Claro, la verdad que un honor. Por supuesto. Y bueno, y ya estamos con el pie en el estribo. Nos hemos dado una panzada de música y de historias, que ha sido de todo el año, porque bueno, en este último programa no nos queda otra que agradecer. La verdad que gracias de corazón, el sabor agridulce, porque hemos hecho todos los programas con mucho amor para la gente que nos estuvo acompañando. Muchas gracias a la dirección de la radio por confiar en este proyecto. Siempre hemos tenido un sí, desde que empezamos con el Festival Trashumante, allá por el 2019. Bueno, y ahora en esta experiencia de que surgió la idea tras en medio de la emergencia sanitaria, la gente seguía pidiendo, porque recepcionábamos los mensajes de los pueblos, pidiendo que el Festival Trashumante volviera. ¿Cuándo vuelven? ¿Cuándo vuelven? Entonces, la única forma que encontramos era con un programa semanal para estar cerca de eso, de los escenarios chicos, como hablábamos con Elvio recién. Y bueno, muchísimas gracias a toda la audiencia, a los comerciantes que han apuntalado el programa desde siempre. No, hay a veces que algún comerciante pudo un mes, 2 meses, un rato. Se agradece todo, porque siempre... todo granito de arena siempre es importante para mantener al aire esto. Esto me refiero con esto es al compartir el arte y la cultura, que la pretensión nuestra no es otra que esa, compartir con la gente lo que hay, porque a veces no estamos mirando siempre para los números famosos. Vemos muchísimas publicaciones siempre mirando quizás para artistas con renombre o buscando alguna foto con miles de personas, y me parece que a veces es importante lo que persigue Trashumantes, es la mirada introspectiva de la sociedad para empezar a mirarnos el cara a cara, empezar a apreciarnos y a respetarnos los que andamos todos los días en la vuelta. Y a veces es más difícil cantarle a los que nos cruzamos todos los días, que ir a un escenario, se prenden las luces y entonces hay que rescatar eso. Hay mucha gente que tiene muchas cosas para decir, para cantar, para tocar, y por eso me parece que todas las personas que han intervenido en este proyecto durante este año han aportado muchísimo, ya sea desde el dial prendido, no importa que hayan mandado o no mensaje, el simplemente tener la radio prendida, es, acompañarnos, es una forma de apoyar. O sea que un millón de gracias, gracias a Esteban Almeida, gracias este Federico y Facu que nos han acompañado en otras salidas a la calle, Fabián Dinardi, que recepcionó todos los mensajes, aunque la gente no sepa, les voy a contar algo, porque Fabián es una persona que recepciona los mensajes y contesta uno por uno. Cosa que es muy difícil que suceda eso. La misión de Fabián se extrañó mucho en los 3 o 4 programas que faltó, porque bueno, por cuestiones laborales, pero la verdad que bueno, hay que agradecerlo públicamente. Y bueno, un millón de gracias a todos, a cada uno de los cantores, los compañeros que se han acercado, a las personas que intervinieron con su saber, porque a lo que el programa era temático, siempre durante la semana andábamos molestando gente para poder aprender y poder armar una ficha técnica y compartir. Yo me voy contento, me voy lleno de alegría, me voy lleno de amigos, de estos fogones imaginarios que formamos acá. Le doy gracias a Pierino que me arrimó siempre a donde él andaba. Tuve la oportunidad de recorrer varios escenarios y me sentía el hombre más contento del mundo, y porque me gusta el folclore y porque me gusta lo que hago, y cada vez que vi lo que hacía Pierino, que lo hacía con mucho amor y con mucho cariño, creo que los dos teníamos eso, y bueno, le doy gracias por darme esta oportunidad, y a todos los escucha un abrazo grandote y un 2022 que venga lleno de paz y amor. Será hasta que el camino nos vuelva a encontrar, porque el folclore a todo le canta. Nos vamos con el saludo y la voz de Elvio Fernández. Bueno, me resta decirles a todos muchísimas gracias, a Pierino, al amigo acá, a la casa, por supuesto, que nos da la... y quisiera decirle a toda la audiencia que pasen felices fiestas, y que el año que viene sea mejor que el que pasó, ¿no? El que está pasando. Muchísimas gracias a todos ustedes. Vamos a cantar una canción también que se llama Milonga Pájaro. Oh, qué lindo. Por ahí, ¿no? Nacido en libertad, milonga pajero soy, he nacido en libertad, por milonga canto y soy, más que un son, una pasión, por cantar la viva emoción nacida en otra canción. Milonga pájaro soy, he nacido en mi ciudad. Milonga pájaro soy, he nacido en mi ciudad. Cantándole a Cuba estoy, por milonga y milongón. Perla alegre y luna, mi voz se acuna en el guitarrón. Milonga pájaro soy, no pregunten dónde voy. Milonga pájaro soy, no pregunten dónde voy, porque vengo del montón, samba y afro punto y son. Como mis abuelos nací sin cielo y sin religión. Milonga pájaro soy, canto negro volador. Milonga pájaro soy, canto negro volador. Desde el sur al Ecuador y hasta Cuba con amor. Vuelo yo voy cantando, me está esperando otro corazón. Vuelo, voy cantando, me está esperando otro corazón. Vuelo, voy cantando, me está esperando otro corazón. Hemos pasado un jueves diferente. Una hora y media de Trashumantes en radio. Seguí con nosotros. Seguí en AM960 Radio Chile.